Esto es La Venganza Será Terrible. Por El Espectador. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, ¿verdad, Dorio? Estamos en el auditorio de Radio del Plata, sito en la calle Gorriti 5963, entre Rabiniani y Aguirre. Entre, digo, sí. Sí. Y mañana también estaremos aquí y es gratis y el programa se hace con público presente. ¿Sabe que tengo esto que tengo entre las manos? Es un regalo, ¿no? ¿En serio? Me da miedo preguntar. Sí. Sí, porque me parece que es justo estos años de amistad coronarlos con un regalo como este, que sé que es lo que estaba deseando para este su cumpleaños, Patricio. Muy amable, ¿eh? Bueno, después lo abre, ahora no sea impaciente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame a ver el Mundial. Sí. Nuestra habitual sección destinada a mostrarle al público las diferentes opciones para viajar a ver el Mundial del Brasil. Sí. Hay para todos los bolsillos. ¿En serio? Sí, hay, ¿en serio? Digo, viajes lujosos y también viajes económicos. ¿Qué es lo más económico? No ir, claro. Llevarlo a una casa de electrodomésticos. Verlo por televisión. Claro. Sí. Pero tenemos viajes también que pueden hacerse en colectivo, en bañadera, ¿cierto? Bueno. Esto vendemos a colegios. ¿Colegios? Qué lindo, un viaje de egresados. Viaje egresado al mundial. Para un viaje de egresados es al mundial, ¿no es cierto? Colegios, clubes, sociedades de fomento, asociaciones ilícitas, banda de ladrones. Ya van, la barra brava van todas. Etcétera, ¿no? Sí. Bueno, y eso sí, son colectivos donde caben 41 pasajeros sentados, 20 parados. No se puede ir parado de acá hasta el turnando, señor. No, un rato te sentás vos y claro, al día siguiente me siento yo. Como en la vida. Como en la vida misma. Pero mire que tienen que estar muy organizados, porque la logística vio el Mundial, que juegan en distintas ciudades. Claro, usted tiene que saber, si le dice al colectivero. Sí. Nosotros vamos a Belo Horizonte. Sí, está señor, bien. Señor, le dice, sí, señor. Sí, no, está bien. Entonces el tipo se sienta y cuando llega a Belo Horizonte, el tipo dice, Belo Horizonte. Sí. Muy bien, entonces se baja y listo, ya está. No, hay hoteles de toda categoría. Ajá. Y le vendemos juntos la entrada y con la entrada usted tiene la habitación del hotel también. Claro, vende el paquete. ¿Cómo? No, vendemos la entrada con la habitación bueno, sí, del hotel. Lo que sí, lamentablemente a veces la entrada no coincide con la habitación del hotel. ¿Por qué? Y porque lo hemos hecho así un así poco, apurados. Un poco apurados, y por ahí usted tiene entrada en Belo Horizonte y el hotel en Porto Alegre. Ah, bueno, no, y es, señores. Se le hace un poco tras mano. Pero conocés sí, más, ¿viste? La, conocés más. Eso es cierto. Conocés no, más. No, pero uno no tiene tiempo, hay que elegir en dónde se queda. Claro, ¿usted a qué equipo le gustaría ver? Argentina, sí. No, lamentablemente Argentina ya no tenemos. ¿Ves cómo son? ¿Cómo que no tenemos? El argentino es así, todo quiere, todo ¿y para ¿y qué él le queda para ver? Me queda Bosnia. Bueno, contra Argentina lo veo. Y Herzegovina aparte lo tenemos también. Claro. Contra Argentina lo veo. Y tenemos Rumania también. Sí. ¿Rumania está en el Mundial? No. No. Ah. Igual te voy a Tepe, loco. Y bueno, hay una, discúlpeme, hay una sede, uno de los estadios que lo están construyendo, la Santa Sede, que no sí, sabemos si llegamos, están con todo. Ah, sí, sí, incluso sí, que está por el Mato Grosso, allá pasando sí, la selva, señor, Curitiba. La de Manaos, dice usted. El Manaos creo que es Manaos. Es a la más lejos que hay, va, sí, y debe ser, sí, que debe yo, ser. Palermo fue una propaganda y no volvió todavía, justamente. ¿Cómo es? ¿Palermo? Ahí, no, señor. Ah. Los transportes, porque desde Manaos me toca un partido, sí, me lo dijo. Por el río Amazonas, señor, buenas sí, tardes. Sí, buenas tardes. En barco, en canoa. Turismo Fitzcarraldo. No, pero llamamos, señor. Cuando llega al mar, se le terminó el mundial ahí. ¿Qué mar? Se terminó el continente, el mundial. No hay mar ahí, claro, es en medio del río. Sí, pero usted agarra el Amazonas derecho. Ah, el... sí, sí. Y ahí se vino, tiene que agarrar el Amazonas. Y bueno. Quiere agarrar. Pues bueno, se suponía que ahí... Tenemos un río así que vamos a hacer un tren. No, señor, pero... Vamos en barco, señor. Y pensé que incluía pasajes aéreos. Se dice aéreo, le incluye el aéreo. El aéreo es un chocolatín que sí, sí, incluye. Le regalamos junto a la entrada. y sí. El hotel, un chocolate. Cómalo rápido porque hace calor. No, pero a mí me habían dicho el aéreo es hasta Río de Janeiro. Después de ahí usted, el interno, lo paga. Pero Brasil es gigantesco, el interno hasta bueno, Manaus. Yo no tengo la culpa, señor, si Brasil es gigantesco. Sí, bueno. Nosotros organizamos mundiales en Bélgica. Sí, en San Marino sí, también. Sí, San Marino, eso es otra cosa. Bueno, sí, bien. Ahí más, más ¿qué me dice? No, de... lo que le vamos a decir es que tengan mucho cuidado. ¿Por ¿con qué? Porque está lleno de personas poco escrupulosas sí. Que venden entradas falsas. Uno. Sí. Uno. Plazas falsas en hoteles que ni siquiera existen. Que no existen, dos también. Pasaje de avión que usted va a tomar el avión y el avión no está. Sí. O sea, ¿cómo no va a estar? Y no está, tiene un número de vuelo, tiene un número de vuelo, un código de sí, reserva. Le digo el 307. Sí. Y vos vas y dices, ¿dónde está el 307? No, dice, los números de vuelo tienen cuatro números. Claro. Y tonto. Quedaste ahí como un tonto. Como un tonto. Al colmo quedás como un. Y si usted no habrá comprado. En la compañía. En la compañía Pirulo. Sí. Sí, justo compré en Pirulo. Bueno, justamente, es una compañía fantasma. Ah. Ya vienen operando desde el Mundial de compra México. Y al otro día va y no está más. Pero tengo todos los comprobantes, mire, tengo todos los papeles. Sí, son papeles. ¿A quién se lo va a reclamar? No está más, Pirulo. Bueno, pero tengo el voucher. ¿El qué? Tengo el voucher, mire, que incluye todo. Hágame el aéreo, el hotel. El camisero. Ese es francés, señor Ramos. Y lo pagué con plástico esto, así que tiene que estar. ¿Entonces cómo le van a dar los papeles? Nosotros nos mudamos aquí hoy a la mañana sí. Y los que estaban antes que vivían, Pirulo sí. No están más sí. 30 No, espera un poco. Nosotros somos otra agencia. Por teléfono me parece que era su voz la que me atendió. No. No, sí, a ver, hábleme un poquito más. Perdón, el teléfono. Hola. Señor, era usted. Era usted. Esto es Pirulo 2, ninguna confusión, señor. No, discúlpeme, a mí me atendió el señor. Yo lo, no me señor, olvidaba. Nosotros somos una compañía recién fundada. Sí. Y bien brasileña, como puede notar por sí. Nuestro acento. Manaus. Señor. No, bueno, a mí me dijeron que pasara hoy a la noche por esta oficina a retirar ya las entradas con mi platea. Bueno, lamentablemente no. Ahora, si quiere, nosotros le podemos vender. Podemos venderle, sí. Nosotros somos gente de otra seriedad. Mire qué serio. Sí, ya veo. Y como sabemos que hay gente inescrupulosa, tenemos un servicio solidario para los infelices sí, como usted. Sí. Pero discúlpeme, señor, a mí me dijeron que... hacemos grandes descuentos a jubilados. Pero yo no soy jubilado. Estafado, bueno. Pero, ¿qué quiere que le haga? No, bueno, señor, pero... ¿Usted qué es? A ver si le podemos hacer descuento por algo. Yo soy estudiante. No, lamentablemente no. ¿Pero para estudiantes no hay? Había en la... En Pirulo. En Pirulo. Pero me habían dicho que no. Que le hacía descuento a los estudiantes, ¿te acordás? Era sí. Pirulo. ¿Cuánto sí. Le hacía? ¿Y el 60? Le hacía creo que el 7 o el 8. Bueno, mire... a mí me habían dicho, ahora estoy en problemas, porque me dijeron que no hay más localidades en el estadio. No hay más. Pero quedan que... únicamente en casas de enfrente. Sí. Pero no se obras ve. No se ve. Y bueno, entonces... Pero usted si salta ve un cachitito de cancha, que por ahí más o menos es una emoción. No, pero qué emoción. Y si ahí se está jugando el Mundial. Escúcheme, atrás de esa masa de cemento. ¿Cuántos años se pasó mirando partidos donde había solo las tribunas? No, sí, claro. Es verdad. Pero... Véalo por coso, por ejemplo. No, pero quizás... Sí. Por un poco más de dinero. Ah, usted me está queriendo sobornar. No, señor, le digo... ¿De cuánto estamos hablando, este señor? Sí. ¿Cómo es su gracia? Abraham. Abraham no, señor. Abraham. No, Mauricio soy yo. Abraham Lincoln. Muy bien, soy señor Mauricio. Lincoln, sí. Mauricio Terrabuzzi. ¿Qué deseaba? Quizás ahí pueden hacer un lugarcito, no digo levantar una persona que ya está, pero quizás hay japoneses bueno, que no les importa. Que me han dicho que se están vendiendo dos y hasta tres veces las, sí, cada localidad las entradas. Está sobrevendido. Siempre es clásico en el Mundial. Usted entra a los estadios del Mundial y ven un señor sentado en el asiento, otro encima sí. Y otro más que, alentando a su hijo. Hay dos que la pasan bomba. El de abajo es cabeza de serie. Claro. Ey, señor. La hinchada de Luján. Ya la compraste, sí. Me parece. Pero, mire... Yo estoy dispuesto a todo, con tal de ir al Mundial. Ah, sí, mira, ya lo vi, lo acá, vi en la propaganda. Acá de piola, ¿no? Sí. Tenemos unas entradas que son de reventa. O sea, no tiene precio oficial. Esto es de reventa, yo lo tengo aquí abajo del mostrador. Mostrarle una puntita más para que todo vaya. Mire, no, esto no. No, señor. Por favor. Mire. ¿Ve el troquelado? Bueno. Sí, pero ¿cómo sé? Estamos hablando... ¿Tiene el holograma de la FIFA? De una moneda. ¿De qué estamos hablando, señor? De una moneda estamos hablando. Sí, bueno, dígame una cifra. ¿Para decir una cifra? ¿Cualquiera? Si usted, si esto es un juego... No, señor, señor. Una cifra, yo estoy dispuesto a pagar, le diría... Bajito. ¿Cuánto? ¿$150? Y no se habla más. Señor. Bueno, quizás... 200. ¿$200? Estas son... Sí. Primera fila, Primera fila viene el banco de suplentes. Sí. Y al lado está usted. Pero no se ve bien desde ahí. No. Pero es como estar dentro de la cancha. No voy a andar con pretensiones. La cancha Vélez, por ejemplo, no se ve. Pero usted juega con línea de tres porque de cuatro no se ve. Bueno, 180 pesos si no se habla más, ¿te parece? Está muy bien. Sí, mire, hotel. ¿Tiene hotel? Porque no va a ir a ver el Mundial en un lugar privilegiado. Llegar sin dormir. Vaya de traje, ya claro. Sí. ¿De traje? Sí, porque señor. Todos los macanudos de la FIFA, del Comité Olímpico. Ah, ¿verdad? Toda esa clase de gente. Los gobiernos bueno, todo y usted el mundo, no va a salir de ahí y va a polillar en la rodoviaria. Sí. No. Tiene que ir a un hotel. Y acá nosotros tenemos hoteles. ¿Cuál tiene? ¿El Majestic tiene? Ese es un cine, señor. El Majestic, no. ¿El Gumón? Tenemos las cuatro medialunas. ¿Las cuatro medialunas? Las cuatro medialunas. Medialunas. Medialuna en Brasil me da desconfianza. Cuatro corazón. Sí. Es franco-brasileño. Bueno, ¿y qué servicios tiene? Tiene servicios en todas las habitaciones. No es baño privado porque no es... Ah, bueno. Actualmente, veo que la última tendencia en los hoteles 5 y 6 estrellas es el baño así, onda colectivo. Claro. ¿Cómo onda colectivo? ¿Usted dice compartido? No compartido. Se llama compartido. No. Cada uno a su turno es el modo de mamar. Bueno, sí, pero... Usted espera, cuando sale el anterior, espera un ratito. Eso se llama baño compartido, señor, acá y en la China. Compartido es cuando vos vas al baño al mismo tiempo con otro tipo. No, eso es... Que es una... córrase, señor, no, eso es un asco, señor. Eso tiene otro nombre. No, usted golpea... ¿Qué? Ocupado, le dicen de adentro, usted espera. Claro. Cuando sale el tipo, le hace una inclinación de cabeza, como diciendo, buenas tardes. Sí, mamá mía. Y se mete usted y traba bien la puerta. Nunca había jugado. Se le mete adentro alguno. En Brasil, eso es lo que tiene que tener cuidado, que no se le meta alguno adentro del baño. Porque hay gente que por ahí tantea las puertas de los baños donde la ve abierta. Se manda. Y se manda adentro y lo sorprende a usted. Con las defensas bajas. Y sí. Es una tradición del lugar. Digamos. Pero usted me habló de hoteles. Lo asalta. Me habló de hoteles 5 y 6 estrellas. 5 y 6 estrellas, sí, señor. No puede ser que tenga un servicio tan lamentable de los baños. La moda no incomoda, señor, es así. Es así. Ahora no se usan más aquellos viejos hoteles como el Ritz. Por favor. Pero yo prefiero los viejos hoteles, mándeme al Ritz. Bueno, pero no, ahora París, estamos en otra cosa, claro, nosotros, macho. Bueno, pero... ¿Vos vas ahora a París, al Ritz? Sí. Lo están arreglando, hace como 10 años, hermano. 30 francos. Claro. Y las tiran por la cabeza las habitaciones. Si no existe más el franco, tampoco. Justamente, por eso, está pasado de moda el Rich. Qué raro. Cuando vas al hotel las cuatro medianas... Le Catre Croissant. Ahí el Rivoli. Allá de la puerta de Saint-Denis. Sí. Ese vale... Es carísimo. 2.000 euros diarios. Sí. No puede ser. Masiva. Pero lo que es, ¿Qué es? Han logrado esa sencillez que tanto se paga hoy en el gran mundo. No, bueno, pero esa austeridad, discúlpeme, uno no va a andar pagando 2.000 euros. ¿Por qué no son austeros con el precio también? Porque son comerciantes. Justamente, un precio alto es un precio austero. Sí, para usted, ¿quién le lo cobra? Bueno, señor. Llámele H, señor. No, yo llámele H, no, se lo tengo que pagar yo. Vaya al Rich. No, el Ritz no está en Belo Horizonte. Yo tengo que ir a Belo Horizonte. Y bueno. Ajá, bueno. Porque voy al Mundial, ya le dije. Tengo la entrada que usted me vendió. Quiero creer que es auténtica. Es totalmente. Yo no veo el holograma de la FIFA acá. No. No, es por la luz, señor. Esas entradas son para caballeros. Claro, vamos. No vamos a andar desconfiándonos. Por favor. Bueno, pero ese... Es raro, es un poco desparejo el logo de la FIFA. El colectivo, que... ya que en avión... Bueno, sí. Nosotros vamos en colectivo. ¿Por qué en colectivo? Porque sí, justamente, es mucho, señor, más lujoso, señor. Y además va disfrutando del paisaje. En un avión, un amigo se fue a Egipto, a Dubái, tiene una porquería. Bueno, sí, señor, pero llega más rápido. Un colectivo de dos pisos. Sí. El de abajo y el de arriba. Claro. Sí, ya entendí. El de arriba es sin techo. Así que... Como el de los turistas. Por suerte no es temporada de lluvia. No, no, no. Porque un viaje de acá de Brasil te agarra por ahí esas tormentas tropicales sí. Y la verdad es que te mojas. Y bueno, sí. Pero por eso te aconsejo abajo. Abajo siempre. Si por ahí no es tan pintoresco, no es tan lindo, pero si llueve no te mojas. ¿Entendés? Bueno, por supuesto. Esta es una atención que tenemos con nosotros. Sí. Ah, bueno, no, señor. No podés tomar el sol abajo. El colectivo sale de Puente Saavedra. ¿De Puente Saavedra? Sí, sí, señor. Sí. ¿Qué día empieza el Mundial? Y en junio empieza, no me acuerdo qué día. Bueno, pero... ese día. Ah, pero... Ese día a la mañana temprano sale. Sí, un poco antes tiene que salir. No te retrases, 4:15, 4:30 estamos saliendo, sí, en general, ¿sí? Bueno, ahora la gente que va arriba, digo, en la ruta, sí, el viento que hace... Se le vuelan todas las cosas arriba. Ay, ¿qué se va más? Bueno, no, me parece que... Van con sombrero. Por eso digo que vaya abajo. Pero se va a pasar... Hasta Brasil. ¿Cómo? Toda la gente va a querer ir abajo. Esto, no, digo, se equivoca. Casi todos los turistas van arriba y gritan por su equipo. Corea, Corea, Corea. Claro. ¿Ah, van muchos coreanos? No, pero no, digo, pues... es un país, ¿no es cierto? Bueno, sí, señor, está bien, pero de ahí a que griten por Corea. No va ninguno, de hecho todavía no vendimos ninguna entrada a ningún coreano. Porque decía contramano pasar por acá, se conoce. ¿Qué? China, China, China, por ejemplo. Pero si no juega China. Bueno, entonces... Son coreanos y por algo tienen que gritar, señor, así que... Bueno, sí, señor, pero no creo que por China. El chino puede alentar a su equipo por más que no juegue el Mundial. Claro. Es más, el chino va al Mundial ni se entera que no juega China. El tipo va a cualquier partido, se sienta ahí y empieza China, China, China, y, y grita los goles, no importa de quién. Por eso... en China no entienden mucho de fútbol. No, ya veo. Pero son re felices. Sí. Van, gritan China, China, China, dan la vuelta olímpica, festejan y vuelven creyendo que han salido campeones. Campeones, sí. Entonces, bueno, pero... el gobierno chino les hace creer que la China ha ganado todos los campeones. Dios, me dicen los festejos. Que están de los más felices. Bienvenido a China, dicen en los carteles. Campeones. Que por cierto nosotros no entendemos. No. Que el capital mundial del fútbol. Ah, qué raro eso. 20 veces campeón del mundo. ¿Pero quién no puede creer eso, señor? Sí, sí, señor, justamente. Es más, si se hiciera una encuesta mundial acerca de quién ganó más campeonatos mundiales, ganarían los chinos. Sí, eso seguro. Y las encuestas son la verdad, así que, señor... Claro. Discúlpeme, ¿tiene entrada para la final? ¿Qué final? Porque la final es difícil conseguir. El partido entero tiene usted. La final y el comienzo. No, señor, la final del mundo. La final del mundo. Sí, lo sé. ¿Tienen entrada? Tengo entrada. Entrada. Sí, esta es directamente al lado de... ¿Cómo se llama ahora Joao Blatter? El nuevo hijo Joao Blatter. Blatter. Blatter. Ese, Blatter. Al lado de Blatter. Peter bien. Blatter. Blatter. El exorcista. El pollo Brignolo y usted. Copa para todos se llama esta entrada, señor. ¿Cuánto vale? Copa y Chego. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto está valiendo? Esta la estábamos cobrando $200,000. Sí. ¿$200,000? $200,000. Pero me compro un jugador por eso. ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Sí, sí. No quiero dar nombres. Bueno, mire, yo tengo 500 pesos. 600. 550 y es mi última palabra. Sí, lo hace. Muy amable. ¿Está? Cuidado porque... que no se le arrugue esta entrada. ¿Por qué? Si se poco, tiene una impresión un poco artesanal. Sí, ¿no? Yo veo esto... está escrito con lápiz. Pero eso, pero es la prueba de... Federación Internacional de Fútbol. Sí. Sí, pero no es fútbol, es bueno, fútbol. Allá lo escriben así, toda la tendencia ahora... es esa cosa popular del fútbol. Es el captcha, esto que lo llamamos, por eso es medio desprolijo, medio sucio. Pero mire cómo está dibujada la Copa del Mundo, parece un helado esto, más sí, que sí, bueno, una Copa del Mundo parece un helado. Bueno, sí, pero esto es muy... ¿Qué quiere? El helado del mundo. ¿Usted qué quiere, mirarla? No, me parece extraño esto, quiero tener la certeza de que esta entrada, yo me presento en la puerta. Usted va allá el día de la final, sí. Se presenta... Bien vestido una vez más, ¿eh? Bien vestido, vaya, sí, no va a ir hecho un croto. Y dice, aquí. Dice, le dice. No haga cola, ¿no? No se hace cola. No haga cola, dice, esta es la entrada para sentarme al lado de Blatter, dice. Claro. Y va y se sienta. Ahora, no vaya a gritar. ¿Por qué? Claro, no vaya a tomar partido, por ejemplo, a insultar al referee o algo así. Bueno, porque... pero vio cómo es la pasión del fútbol. Es la pasión, pero en esta tribuna se sienta Blatter, ¿usted qué va a ir a...? Además van a pensar... Onda Barra Brava, no. Está todo arreglado, señor. No, por no favor. Me digas que está... El Mundial está arreglado. ¿Está arreglado? Está recontra. Señor. Arreglado. ¿Y quién va a ganar el... ¿Qué? No, pero espere, lo que está diciendo... Va a ganar uno de los dos que están en la tarjeta esa, señor. Eso lo llena usted cuando llega a la cancha, dice. Bueno, sí, es... País, alguno ganará, pero... Sí, y uno ya usted ya sabe... ¿Quiere que le diga quién va a ganar? Por favor. Pará, no me diga, para, espere. ¿Ves cómo vos sos inocente, vos sos buena persona y te confías en cualquier gil estafador como este? Este muchacho me cayó bien. Sí, viste, pero no. No me diga. No se lo vas a dar gratis eso. No me diga que el campeón del mundo. En serio. Vamos. ¿El campeón del mundo va a ser el que estoy pensando? ¿En serio? ¿Cómo se conoce? Si usted ya lo sabía... No es que lo sabía, pero... Es Vox Populi que está arreglado. Sí, no, bueno, no sé, pero... Usted cuando entra a cualquier agencia de viajes, ¿no ves que alguien hace... Pero mira ese, al tipo, ese, el campeón... Porque hay gente que si no, no quiere... Claro. Es el campeón. ¿Campeón del mundo? Sí, campeón. Está, pero seguro, totalmente seguro. Está todo arreglado. La AFA está, todos los campeonatos, la AFA no, la FIFA. Sí. La sí. AFA también. Sí, la AFA. Está arreglado todos los campeonatos desde el año 30, están todos arreglados. Todos arreglados. Y claro, sería porque todos arreglados. Claro. Todos arreglados. Bueno, pero... Todos arreglados. Bueno, sí, ya lo entendí. Sí. Todos. Pero me parecía que usted no me creía. ¿Y para qué juegan los partidos? Todos tienen que... Bueno, para hacer... Para que la gente que no lo conoce dice, oh, la pasión, la vibración, qué sé yo, ay, ay, ay, todo arreglado. Nosotros no vamos a finales por eso, ya. Imagínate, ya sabemos, Argentina, ya lo Uruguay. Vimos. Argentina, Uruguay. Ya sabemos el resultado. Sabía, el resultado. A los cuántos minutos van a hacer los goles, por todo. Favor. No se puede, eso no lo pueden hacer. Y hay hinchadas que ya saben. Que ya saben. Tantitos hechos a propósito con el minuto. Entonces van, por ejemplo, gritan los goles antes, todos juntos. Y se va. ¿Cómo no van a gritar, señor? Para no quedarse a aguantar el partido, porque dura mucho un partido de fútbol. Sí, dura 90 dura minutos. Mucho. Después del tenis es uno de los deportes más tediosos que puede haber. Bueno, mire, ahora que usted me dice que está arreglado, la verdad que me entusiasma ir. Claro. Que si no estaba arreglado, claro. Había menos chance. Pero, siendo así, la verdad, bueno, le digo bueno. Que ya me estoy saliendo. ¿Va a ir solo usted o va a ir con...? Con alguna persona, sí, su amante, por ejemplo. ¿Puedo ir? ¿Con su amante? Cosa suya, señor. Sí, digo. Bueno, sí. Porque también me dijeron que en Brasil se conoce gente. Ah, ¿usted quiere que yo le consiga un amante? No digo directamente, señor. Muy bien. No digo directamente. Sí, llámenos. A ver si tenemos... Tenemos, sí, amantes, pero no tengo un asiento al lado de su amante. No. Ah, tenemos dos filas más atrás. Al lado de la torcida. Sí. Y bueno, sí, entonces sí. Al lado del árbitro Lunati. También. Bueno, de todos modos, sí, después afuera de la cancha me encontraré. Sí, no sé, pero vio cómo es allá. ¿Cómo es? Lo va a molestar a Blatter y al Pollo Griñolo. Claro, y ahora mirando para atrás a cada rato, o tocándola, no, eso queda muy mal. Pero yo le puedo decir al Pollo, Pollo, es un embajador argentino. Pollo, ¿me haces una gauchada? Sentate al lado de mi amante. No. No, ¿qué? Hacemos lugar, andá donde está mi amante. No, señor, ¿cómo va? No, no le vendamos. Entonces, no, vamos a estar a todo el mundo. Pero no, para señor. Para quedar al amante. El Pollo, además, la amante se la tenemos que conseguir nosotros. Claro. Bueno, no digo que me la consigan esos términos mercantilistas. No, mire, señor. Ah, digo que me facilita alguna situación. Terminemos. 30. No, bueno, señor. Mire, creo que es tarde. Es muy tarde, muy tarde. De manera que vuelva mañana a esta misma hora. A las 0:39 abrimos. Pero ayer me dijeron los de Pirulo que volviera hoy. Pirulo no tiene nada que ver con esto. ¿Y usted me asegura que mañana usted va a estar? Sí, señor. Mañana vamos a estar, señor, por favor. Bueno, confíe en la humanidad. Vamos a hacer una breve pausa. Sí. Mientras vamos echando a las viejas para bailar y cantar. Permiso. A la vieja de Brasil.